Saludos, soy Vivian Haddon y estaré compartiendo con ustedes el tema del amor. El amor es un sentimiento que no se define, sino que se demuestra. Como seres humanos, poseemos el don de dar amor, recordando la palabra dulce hablando al corazón. Nuestro objetivo es lograr integrar los valores que lleven a una buena formación social y emocional del individuo. Gracias.